No tengo sueño. Aquí son las 6 de la mañana. Si quieres, me dices algo y te sigo. Hazme una figura. Gracias. Wow, siempre. Siempre tengo problemas de volumen, no entiendo bien el. Llantaba. ¿Tengo bien el volumen o le falta? ¿El volumen está bien o le falta? Llevo 37 años sin tocar, me ha dado ahora última hora por coger todos los chismes que pueda. Tengo ideas, pero llevo 4 meses tocando.